Pues bueno, no sé si reconocéis a la banda que ha sonado. Corta, corta, corta era la canción. Me ha pillado bastante fuera de juego. Creía que iba a tener tiempo incluso a vapear un poco, fíjate. Y nada, pues estamos aquí con la gente del Lodor. O Lodor. Lodor. Sí, pues es intercambiable, Eso realmente. es, Nos como más te gusta guste que has decirlo. decidido que se acentúa según la frase en la que esté incluida la palabra, Sí, ¿no? como lo quieras. Si quieres hablar en verso, pues puedes ¿Te usarlo, gusta el según te Lodor? convenga. Bueno, en cualquier caso, pues Ivón aquí a mi vera y ahí al fondo, Ale. Papá. Papá. Y nada, pues Ivón, tú tuviste historia en la Airola. Sí. Cuéntanos un poco Bueno, porque es importantísimo esta. también Ale en parte, ¿no? Si no me Sí, no, equivoco. pero yo fue muy corta y puntual casi, ahí ni hablé, no llegué a hablar nunca, Convidado nada, convidado mañana. de piedra, se Eso dice. es, sí. Vale, no, yo 4 años he estado alegremente en esta casa, dos con No me grites que me duele la cabeza, que fue el proyecto inicial, más centrado en el metal sobre todo, y ese, bueno, lo hacía en solitario y luego ha dado un tiempo Asier, que venía de Polución Mental, aquello se disolvió y yo también tenía las miradas un poco más abiertas y no quería centrarme solo en el headbanging, Bueno, así claro, que ¿qué edad tenías tú, tío? pues yo creo que tendría 22 por aquella, cuando empezó AT, que es ese segundo proyecto que duró otros 2 añitos, yo creo. Y nada, ahí estuvimos 4 años dando la chapa y muy involucrados bastante en la radio. Luego hemos seguido yendo a los aniversarios y demás, pero bueno, ya perdimos el pulso, pues estábamos metidos en otras historias de bandas y de cosas que te acaban un poco con el tiempo libre. Sí, no, no, lógicamente, Ya podía ser irónicamente, todo banda lo que te quita el tiempo. ya. La realidad te quita el tiempo. Sí, Sí. la vida te jode la vida. Eso Efectivamente, muy, muy bien definido, muy, muy darker. Pues no, es lo que quería decir, es que es un detalle a recordar, tío. Y también, pues bueno, Ale, ¿qué es lo que ha sonado? Nada, pues era la primera banda que toqué yo, que éramos una banda de aquí, Lavadoras Martín, y bueno, lo dejamos ya hace bastante tiempo, pero eso, fue el primer proyecto, creo que es lo que me subí yo en escenario, y nos lo pasamos muy bien durante el año y medio o dos que duró. La Solo año y verdad, medio o dos. sí, lo breve, ¿cómo es? Lo bueno, si es breve, dos veces Sí, bueno. no, no, no. Joder, está claro que hay bandas que en 5 años se han hecho más que otras en 40, pero. Pero eso sí, lo pasamos muy bien y luego nada, eso, el bajista se tuvo que marchar a Holanda y tal, y una cosa entre otra, pues lo fuimos dejando. Pero bueno. ¿De qué años estamos hablando? Jo, pues realmente mira que bien me lo pasaba que ni me acuerdo Le pasaba como a Ozzy con los últimos ya. discos de Sí. Black Sabbath. No me acuerdo de haberlo grabado. Creo que hace ya pues sus 6, 7 añitos. Joder, se dice pronto. Sí, sí, ¿Cuánto sí. tiempo? Porque tú, esto es un detalle pues un poco más secundario, pero tú vienes de León realmente. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Euskal Herria? Pues creo que este es el duodécimo año ya. Toma En ya. septiembre del año pasado empezó el duodécimo aquí. La madre que parió, Sí, como ahí va la hostia. Que ya vamos, me tienen que dar el carnet del PNV dentro de poco. Lo voy a sí, no. exigir. Sí, ya es hora, ya es hora. Yo creo que. Y del Athletic. Sí, solo con que digas, ya con eso es con que digas Eskerrik asko y agur, ya les vale, así que. No, sí. Y menos. Aspaldico. Y a ver, Yeguna. Pues bueno, pues eso, esas cosas. La cuestión es que ahora se ha juntado con Ivón, que como se comentó antes, estuvo en la radio hace años. Ya han formado la banda Lodor, neutral. He intentado no acentuar en ningún lado. Y bueno, pues es una banda que ya es un estilo seriamente más evolucionado que lo que hemos escuchado con Lavadoras Martín. Y. Ya que sé más o menos el pasado de Ale, sabemos por la banda que ha sonado. Vamos a ver, cuéntanos un poco, Ivón, en tu caso, tus incursiones en la música y no dejes nada en el tintero. Joder, bueno, a ver, tampoco se explayan mucho en el tiempo, pero no hay mucho currículum, digamos. Yo llevo muchos, muchos años tocando con mi colega Arlanch, Fucking Tu Padre. Lo que hablábamos antes de las intensidades de que llevar muchos años no quiere decir haber hecho muchas cosas, porque solo hemos Sí. tocado en directo una vez y fue compartiendo cartel con Lodor. Hace poco, cuando tocamos en el tubo. ¿Pero lleváis desde cuándo? Pues yo creo que pues más de 10 años, no sé, mucho. X, es que ni me acuerdo. Ya en los últimos tiempos tocamos con Gorka Pardo al bajo, que también estuvo en su ¿no día. ¿Está con Mikel Uraken? Sí, eso es. También es Gorka el que toca con Mikel Uraken. Y tocó también en su día con Mikel Zuazo en Barents. No se han tenido como varios proyectos. Y desde hace un tiempo, pues eso, comparte con nosotros local y risas todas las semanas. Pero bueno, siempre está ese punto de... ¿Y no corre peligro que se va a integrar el Lodor alguna vez? No nos vemos. O sea, él hace sus cosas. Sí, sí. Sí, bueno. No, y además en su día, bueno, cuando ya tomamos la decisión de pasar que Lodor, bueno, lo que era Pantano éramos un trío junto con Ato en sus orígenes y luego Ato, pues por diferentes historias de la vida se fue. Y Ale y yo decidimos que fuera dúo y con dúo nos quedamos. No sabía que había un grupo anterior llamado Pantano. ¿Duró mucho eso? No, es que no fue... Era este mismo proyecto, por así decirlo, sí. Pero en trío. Y luego decidimos eso. Pues Ato el año pasado en Navidades nos dejó por varios motivos y eso. No fue nada malo. Es más, nos llevamos de puta madre con él. Yo estoy montando otra historia con él ahora. Y eso, ¿no? Pero que hablamos con él, decidimos seguir para adelante con la banda y decidimos los dos también hablado de seguir como dúo, no buscar bajista ni nada más, ir para adelante los dos. Pues bueno, perdón, ¿no? Si no, no, no, eso, que, no, que iba a decir que, bueno, que sí, Ato de Shinigami, Butronian, mundo black metal, digo, para que nosotros hablamos de él como alguien conocido, pero si alguien está por aquí, pues para que... No, Shinigami, joder, evidentemente. ¿No está Edgar en Shinigami? Shinigami ya no existe. ¿Pero estuvo Edgar cantando? Sí, estuvo Edgar cantando, luego lo de Shinigami debieron de dejarlo, hicieron como otra movida... Pero al final Ato se ha tirado del barco con todo, vamos, se ha tirado de las bandas, se ha quedado un poco quemado por su parte y ahora está, ya te digo, yo estoy haciendo otro proyecto con él porque es un poco un rollo como que estamos de Lavadoras Martín, un rollo sencillo de canciones de un minuto sin quemarse y es más que nada para quedar y hacer algo juntos, eso es, pero... Pero sin volveros locos. No, y sencillamente para quedar y vernos también, es una forma de hacer otras cosas. Parece una forma la más digna posible, la hostia. Sin alcohol y sin nada por medio, sino para ir a tocar, pasar un rato, lo solemos hacer los fines de semana además, la decisión de dúo la hemos tomado, no estamos ni buscando otra persona, ni mucho menos, ni esperando al bajista ideal, sino que hemos dicho que queremos seguir para adelante los dos. Pues nada, pues vamos a seguir con otra canción un poco más larga en este caso, eso espero. De Lavadoras Martín, sí, de 4 minutos y medio, cuidadito. Es la más larga que hicimos con mucho, vamos. Es cuando empezasteis a... Esta es la progresiva. Empezó a gustar el Doom. Pues se llama Catastrofía. Catastrofía. Y el disco, por cierto, se llama Vietan Balai. Eso es. Y por cierto, la portada, os recomiendo que le veáis porque es una... Especie es la de Washing Machine, mítica de Sonic Youth, ¿no? Eso es. Tachada. Tachada, sí. Y con nuestro nombre puesto encima con paint. Brutal, brutal, no tengo palabras. Ahí va Catastrofía de Lavadoras Martín, la primera banda que grabó. Porque antes de empezar, ¿tú has tenido bandas anteriores a Lavadoras Martín? ¿Se podría decir? Tuve una con un colega, pero era más íbamos más a fumar canutos y a beber que otra cosa. Vale. Pues entonces consideramos a nuestras madres les contábamos que teníamos banda. Claro, sí, para que parecía que estáis haciendo arte. Eso es. Así que va Catastrofía de Lavadoras Martín, Lodor en Irola y Ratia. We'll be right back. Pues nada, esto ha sido Lavadoras Martín con ese post-punkero en la onda de parálisis permanente de single llamado Catastrofia. Sí, Desechables. Desechables nos gustaba mucho. Tenemos una versión de Desechables en el disco y todo. Tiene, le veo sentido. Y bueno, pues a lo que estamos. Vamos a hablar de Lodor. Nace el año, me habéis dicho exactamente. Hace 2 años ya, ¿verdad? Bueno, depende qué consideramos, ¿no? O sea, Lodor como tal, bueno, un y medio. Las navidades pasadas, ¿no? Sí, más o menos. Sí, por ahí. Yo creo. Sí, bueno, hasta de enero. Sí, fue en enero cuando tuvimos una movida local, yo creo, y... Sí. Vale, o sea, que lleváis un año. Un año y un mes. Ojo, qué malo soy para las fechas, tío. Es que ni idea. Pues por ahí, yo creo, sí, ¿no? Podría hasta buscarte la fecha exacta, porque igual... De cuando hubo la movida. Rebuscar en el WhatsApp, seguro sí, que sí, sí. No me cuesta mucho encontrarlo. Sí. Pero bueno, sí, no, tampoco movida. O sea, La movida es... Lo que ha dicho, vale, sí, pues por diferentes circunstancias de local y... ¿Os convertís en dos? Eso, nos convertimos en dos. Sí, pero que tuvimos una movida en el local, digo, que la tengo como grabada, que se nos inundó el local, vamos. No es otra cosa que eso. Las aventuras de Ale. Sí, siempre nos pasan cosas raras. No, sí. Nos cambiamos a un local donde supuestamente había una gotera que iban a arreglar y luego vimos que el arreglo era haber puesto una lona en el puto techo, claro, en cuanto llovió un poco, pues pasaron muchas cosas así seguidas y encima en Euskal Herria, o sea, que me dices que lo haces en Murcia, que no llueve, bueno. Sí, pero por una lona, tío. No, era de Manuel y Benito. Pero bueno, sin más. Ahora, pues, eso, a todo encima, pues por las circunstancias de la vida andaba un poco desmotivado y eso. Y luego vimos. Y Lodor, pues empezamos a tocar este y yo. Dijimos, oye, seguimos para adelante, venga, vamos a probar, a ver qué tal los temas. Y más o menos nos funcionaban. Hicimos el tema de que Ale tiene la salida de ampli bajo. De guitarra y más o menos casi todo, bueno, tuvimos que recomponer muchas cosas porque, bueno, no funcionaban igual. A un tema directamente lo desechamos porque tenía mucho peso el bajo y ya el tema perdía todo el sentido, pero muchas de las cosas que eso se podían seguir reinterpretando y empezamos a componer algunas cosas nuevas, letras que no teníamos hasta entonces. De hecho, pasamos de que en el proyecto anterior era todo el que cantaba a ser los dos los que cantamos, que nunca habíamos tenido un micro delante y dijimos, oye, vamos a probar. Fue un proceso muy duro. Doy fe, sé de lo que habláis. Sí, y a, pues nada, a soltar ahí un poco nuestra imaginación para componer un poco, también sin tener una idea de qué queríamos hablar, pues nos iban surgiendo cosas así, pues un poco nuestra línea de influencia, ¿no? Todo muy decadente, muy agónico y... Velocidades en general lentas, ¿no? Salvo momentos de explosión de rapidez. Se puede decir, ¿no? Nos gusta ese contraste también. Sí, hay, ¿no?, un poco de todo, ¿no? Que es lo que, nos aburrimos enseguida. No nos da por el doom machacón de 20 vueltas al riff, ¿no? O sea, ya... O sea, enseguida cambiáis, ¿no? Nos gusta ese rollo, pero de repente es como... Venga, va, y aquí... Eso, de hecho, no sé, creo que será... Sí, hay momentos para todo, yo creo, también, ¿no? Que... Más que tener cuidado, ¿eh? Que te pones a mezclar, al final son géneros que vuelves loco al personal. No, tampoco es eso, pero bueno, que hay ciertas cosas que eso, que sí que... Pues ¿cuál ponemos ahora del EP? ¿Cuál queréis? La que digas tú, Ivón. No sé, yo creo que, a ver, si queremos primer single, igual podríamos poner Caballo de Fuego, eso que es como un poco la que envuelve un poco la temática de todo lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y es parte de la portada, ¿no? De la cassette y todo, es, que es como, no se llama así el disco, pero sí, esa es la influencia estilística, digamos, a nivel gráfico. Aquellos caballos de fuego en cerca de Piccadilly Circus, ¿no? Eso bueno, es. Que no tenían fuego, el fuego, no, el, fuego, el fuego se lo puse yo. Vale, pues ahí va, vamos a poner la tercera canción del demo EP que han sacado muy decadentes ellos en cassette exclusivamente, Lodor, Caballo de Fuego. We'll be right back. bueno, lo que está comentando off the record con Ale y con Ivonne sobre las influencias, que suenan muchas cosas y todas buenas. Y eso yo creo que es un buen comienzo. Pues sí, no sé, se agradece. Nunca hemos tenido ninguna intención de sonar como alguien en concreto, ¿no? O sea, la cosa cuando empezó, si queríamos hacer ruido así un poco dumero, pero luego sí, eso fue evolucionando a mezclar más partes, más puncarras para darle esos cortes, ese contraste y no sé, creo que le aporta cierto frescor, que te puede gustar o no, pero creo que lo hace que sea pues más dinámico, ¿no? Sí, y... a ver, lo digo también en el sentido de que raramente, joder, sería muy triste realmente, a no ser que seas como empieces como una banda de tributo y luego empieces a hacer tus canciones. Digo que sería muy triste decir, yo es que me quiero aparecer no sé quién. Yo creo que es algo que es inconsciente, ¿no? Pero te sorprendería la de gente que parte de ese planteamiento, ¿eh? A mí nunca me ha convencido, pero sí que lo oyes. Y hay gente que igual no lo dice, pero lo hace. Lo hace, sí. Ah, no, por ejemplo, me avergüenzo de nada, tío. Evidentemente, en el caso mío, con lo que hago con Juanchu, ahí es Godflesh y es Korn, pero por un tubo. O sea, en mi caso, soy muy consciente. Lo que pasa es que como la música la hace él, con lo que tiene en la cabeza, pues de esa manera suena distinto. Pero quiero decir que mola más cuando las... O sea, donde quería llegar. Mola más cuando las influencias salen de ti de una manera inconsciente. Es decir, hostia, coño, haces un riff y digo, coño, si sueno a no sé quién, pero no lo he hecho intencionalmente. Sino porque es la música que te gusta y la que quieres tocar. Sí, eso es, sí. Creo que eso, que todos al final y al cabo somos un poco dogmáticos y en la música también existen esos temas. Y bueno, eso, que lo que nos gusta a nosotros es eso. Yo me acuerdo el primer día que tocamos que vino un colega y nos dijo, no, se nota lo que os mola a los dos, ¿sabes? Se ve en la música y dice el rock también, que hay así arrancadas rockeras, tal, no sé qué. Y realmente al fin y al cabo es eso, nos juntamos en el local sin más pretensión que esa, que tocar lo que nos gusta y lo que nos va saliendo, vamos, creo que se va notando, vamos, y eso, que podrá ser eso, pero por lo menos no es machacón ni lo que hablábamos ahora, no nos perdemos en tiempos infinitos, ni íbamos con más idea de hacer una banda de Doom y al final ha salido esto, y es lo que hablamos, que otra cosa podrá ser, pero eso, un poco de frescura yo creo que también aporta, pero vamos, que sin más. Vale, pues bueno, siguiendo un poco la terminología animalística del EP, este, mascota, caballo fuego, cérvido. Voy a seguir con cérvido, que me gusta mucho el título. Y bueno, es la cuarta del EP y suena tal que así. bueno, este ha sido Cérvido de Lodor. Y contadme un poco, porque como bien habéis dicho antes, era el proyecto anteriormente iba a ser instrumental, porque claro, no se os fue el cantante y decidisteis cantar vosotros. ¿De qué van las letras? Si es que van de algo, o es más. ¿Hay algún? Ya. No hay un tema. Un tema concreto. De hecho, hay ahora que veo Electrocruces, que está pinchada, que sonará después. Electrocruces es un negocio que hay enfrente de nuestro local de electrónica, de suministros, y nos hacía mucha gracia el nombre. Y dijimos, vamos a poner una y partimos. Es que mola mogollón. Partimos del término hacia la canción y no al revés, que entiendo que es el proceso más lógico. Eso es. No, sí. Me parece totalmente válido, tío, usar lo que se dice, la semiótica, las palabras, o sea, cómo suenan, sí, más eso, que lo que significan. Eso es. Y bueno, pues eso, Mascota, pues habla de una especie de. Bueno, el Cujo es la influencia, sí, ¿no? Vale. Digamos, un perro que se rebela contra ti y te come. Y Estancia 90, pues es un isótopo radiactivo. Mm-hmm. Caballo de fuego, hemos dicho. Es, bueno, es bastante explicativo, y eso. Y Electrocruces, pues a partir de lo que es el concepto, pues fue evolucionando más. No. Y luego, pues ahora ya tenemos el tema. ¿Cuántos? ¿Qué tenéis? ¿Cómo está el tema de grabación de cosas? ¿Que vais a grabar algo? ¿Cuántas canciones tenéis aparte de estas cinco? Ahora mismo, nueve, ocho. Ocho o nueve, sí. Con la nueve. Sí. Total, hemos tocado ocho, pero eso, hay nueve. Eso es, el repel en directo son ocho. Estamos con la novena, que todavía no la tenemos del todo cerrada, pero bueno, se supone, está ahí. Tuvimos un tema también antes que usábamos de intro que lo hemos desechado. Y como te decía antes también, pues algún tema que se desechó de la etapa anterior. Pero bueno, sí, o sea, más o menos ahora en un bolo nuestro sonarían ocho temas. Si en estos que próximamente, pues no, veremos si pasamos a nueve o todavía no nos sentimos tan cómodos. Bueno, oye, que lleváis un año, joder, no hay prisa, la hostia. No, eso, joder, se me ha pasado. Pensaba que llevábamos más. Hemos hecho la hostia de cosas en un año. La verdad, está muy sí, bien, sí. Está bastante sí, bien. Sí, no, sí. La verdad que no, que pasamos de una parte de desmotivación bastante fuerte a que, oye, ver remotivaros, ¿no? Sí, sí. De decir, joder, pues oye, esto parece que tiene sentido. Y enseguida nos ofrecieron grabar y fuimos ahí a Charrasca, pues, y nos plantamos con cinco temas y ese mismo día creo que estábamos allí, ya nos fue casualidad que estábamos desmontando los cacharros que nos llegaron las primeras ofertas entre comillas, no, para eso. Tocar y eso. Ah, y ofertas, digo, o sea, no, ofertas, me he visto en un supermercado. No, ofertas en el sentido de, sí, sí. De que, oye, ofrecimiento, ¿no? Sí, y, sí, no está bien dicho, sí, sí. Y ahí que nos plantamos en el Gaste de Deusto y yo creo que ya eso fue el primero. En mayo. Sí, eso es. Fíjate, mayo, el último fin. Es en más, cuatro bueno, meses. También el día que hablamos de seguir como dúo y tal, nos propusimos, dijimos, seguimos, pero en mayo grabamos y nos empezamos a buscar bolos para junio. Como una tocar, especie y, de es. Autoimposición. Sí, eso decir, es, esto funciona, hay que darle caña. Y claro, eso, que está muy bien estar en el local, pero también hay que probar un poco lo de... Hay que salir. Está muy claro, porque es que si no se convierte en algo un poco autocomplaciente, ¿no? Si no tienes nadie que... Sí, sí. Si lo enfocas así y te resulta cómodo, es muy normal y muy lícito. Pero bueno, como sí que queríamos y teníamos esa espinita clavada de no haber llegado a debutar con el proyecto anterior, fue como, venga, esto hay que darle. Y oye, salieron las cosas y bueno, desde entonces... Cuanto antes mejor. Pues bueno, oye, no, más o menos ya hemos conseguido una cierta dinámica, no nos estamos hinchando a girar, pero bueno, que tiempo al tiempo, ¿no? O sea, que ahora estamos abiertos a ir a cualquier lado y para adelante. Sí, pues y bueno. Muy a gusto. No. Sobre todo muy a gusto. Sí, señor, estás a gusto cuando, sí. Cuando estás todo el rato haciendo cosas, o sea, en sí. El sentido de que... Ser un dúo sí. También tiene esas ventajas de... Se da muy a gusto para la hora de quedar, se está muy a gusto para la hora de mover trastos, se está muy a gusto para la hora de todo, de estar de acuerdo sí, en una cosa. La toma ¿no? de decisiones es muy sencilla, sí, ya, ¿no? Eso es como, vale, puedes, sí, venga, te apetece, vamos para adelante. Venga. Y para todo, incluso para hacer los temas, es un contacto directo, ¿te gusta? Sí, no. Venga, ya. Pum, ya está, sí. Tío, no... Yo creo que el ascenso de los grupos en formato de dúo, que es algo yo creo que finales de los 90... y hasta la actualidad, yo creo que está justificado en buena parte por puro tema logístico, en el sentido global. Sí, conmigo logístico, digo, sí, desde tomar una decisión de esto te gusta, esto no, hasta mover el material, sí, sí, sí, hasta las discusiones. La logística propiamente dicha. Eso es verdad, sí, que nosotros nos vamos ahí, bueno, ya nos ha pasado que con la furgo de Ale sabemos que si hay una batería ya tenemos, nos vamos con todo lo puesto. Pero sí, sí, sí. Y, hombre, en un momento dado también se podría, o sea, podríamos ir, pero vamos, que es realmente sencillo. O sea, sabemos que podemos ir a cualquier parte, en el local realmente lo tenemos muy bien, entonces pues no. No, no tenemos. ¿O para dos personas, el local es solo vosotros? Compartidos con mi otro proyecto con el que hablaba antes, de Fuck sí, sí. Tu padre, que no sé si lo llega a mencionar. Sí, no, las mencionas. O sea, he hablado de ello, pero no sabía pero si como, había dicho. ¿Sabes lo que nombre, pasa? Pero... Que he mezclado la historia anterior de la anterior banda y no sé qué, se me ha solapado en la cabeza, ¿no? Vale, sí. Fucking tu padre. Maravilla, nombre. casi igual que la de Electro. Electrocruces. Maravilla, nombre. Es verdad que a veces el nombre hace un buen impacto. O sea, quiero decir que igual va a sonar un poco a una pregunta pretenciosa, pero se le da muy poca importancia a cómo suenan las palabras. No sé si me entendéis lo que al no. sonido. Es decir, vosotros visteis. Lo entiendo perfectamente el concepto. Sí. Visteis Electrocruces y cómo mola. Sí, sí. O sea, sí, sí, es sí, una sí. canción. ¿Cómo nada la... de... Eso es, o sea, ya buscaremos, nos buscaremos la vida para ver qué es un concepto pasa, ¿no? Guapísimo. ¿Cómo lo vendemos? Que además, no sabemos muy bien qué, porque está en Bolueta, o sea que. Ya, es que. Está en Paracaldo. No sé si está ni abierto, tiene por allí. Que igual está el rótulo y no, ahí sí, no hay sí, nadie. Pero bueno, pero... Sí, sí, la gente cuando se lo decimos a la que comparte, con las que compartimos local se muere de la risa. Le digo, ¿no te suena Electrocruces del local que hay? ¡Ah, hostia, es verdad! Pues bueno, vamos a recordar a los que se han incorporado ahora, aquellos veteranos que siguen escuchando a 107.5, nos escuchan en streaming en irolairratia.org. Estamos con Lodor, banda, vamos a decir de Bilbao, aunque de Bilbao sois algunos los dos. Yo sí, pero bueno, Bilbao, Ciñera, la conexión tren de la Robla. Eso, qué gran tren, las veces que llega, que completa el recorrido. Es que no sé si te contaba a ti. Claro, tú ese tren lo conoces, lógicamente. Sí, sí. Y lo habrás cogido una vez. Claro, con mi bicicleta para ir hasta León, casi ya, llegar. A Matallana me bajaba, vamos, que me quedaba más cerca. Pues yo tengo un amigo inglés que tocó en el Bilbao Death Fest el año pasado, un grupo de Crust que se llama World of Time, y le encantan los trenes. Y cuando va a un país, se hace rutas típicas. Uh-huh. Y llevaba 2 años intentando hacerse el tren de la Robla, pero siempre en algún momento le bajaban del tren y le metían en un autobús. O sea, y el tío está frustrado, ¿no? O sea, me cago en la puta. Suele ser en Matalapuerca. Matapuerca, no sé cómo es Matalapuerca. Matapuerca es un pueblo que hay en medio. Sí, que no, pero. Mataporquera, que es el pueblo más feo. Sí. No, pero es que es como ir en metro. Es un viaje para que se imagine la gente como ir en metro de Bilbao hasta León. Tiene más de 40 paradas. Fácil, no fácil. El tren, hay momentos que puedes bajar del tren, ir corriendo y cogerlo un poco más arriba. Velocidad, sí, tío. Sí, es sí. Exactamente eso. Velocidad sí, ridícula, sí. Como decían en la loca historia de Galaxia, ¿no? Velocidad absurda. Eso es. Eso sí, tengo que decirlo, los revisores solían ser muy majos. Porque, y lo son, siguen siendo. Sí, porque yo me tiraba, yo me acuerdo que me tiraba, llegaba, salía de currar a las 2:30, 3, y salía el tren a las 3:30. Y me tumbaba en el suelo con la mochila a dormir al lado de una de las puertas, no me decían nada, y a última hora me dejaban incluso fumar, porque había unas ventanas de estas de madera que podías bajar, y me decían, ponte de espaldas a la gente y fuma. Y hostia, es que eran, pero me llegaba de toda la vida, vieja llegaba escuela. A Matallana a las, después eso, salía a las 3 y llegaba a las 10:30 de la noche. Es que era, así que qué horrible. Era horrible, horrible, y o tenía que ir ahí porque no me dejaban llevar la bici en Renfe. Claro, no lo sé. Eran unos cabrones, sí. A Renfe les odio por eso, vamos, sí. Pero a muerte. No, por obligarte, porque la primera vez es divertido, pero... Sí, sí, y solían ser los viajes muchas veces en verano, y era horroroso con el calor que hacía. Es verdad, claro. Sí. No, es que yo me tuve una aventura, ¿sabes? Cabañas de Virtus, encima de los embalses del Ebro, que está a mitad de camino, sí. Entre Bilbao y León, más o menos. Bueno, o sea, fuimos con las bicis y nos ocurrió absolutamente de todo. Y la imagen de bajarnos del tren en un apeadero en el que no había absolutamente nada, solo edificios en ruinas, tío. Y es que, no sé, me pareció acojonante, pero como te digo, la he hecho 2 veces, no más. Pues repetir si no te hay obligación. Yo mis veranos tuve que... horroroso. Pues que hay gente que lo hace todos los fines de semana. Sí, hay mucho, sí, mucha gente jubilada. Conoces a muchos jubilados, a muchos viudos, a muchas viudas. Todos los viernes, sí, siete horas y media, sí, tren. Sí, que se van al pueblo y les encanta. Bueno, es que te dejan en el pueblo. Si, claro. Claro, si vives en el pueblo, pues de puta madre. Pero, si vives en León... Es un poco peor. Pues vamos a seguir, después de estas anécdotas vitales, con Lodor. Vamos a poner un tercer tema. Y yo creo que después de haber hablado de él, que me ha hecho muchísima gracia, la verdad me ha encantado, Electrocruces. ¿Eh? Que del continente al contenido. Lodor en Ídolo de Gratia. We'll be right back. Ahí está Electro Cruces. Gran tema, gran título. Seguimos con Lodor en Irola Irratia. Y bueno, pues yo creo que ya es hora de que me... Porque no me estáis dando mucho juego sobre vuestro pasado musical. Estoy convencido que hay cadáveres ahí escondidos. Grupos de música, sí. De versiones, alguna cosa en los que tocasteis, alguna movida de esas. A ver, yo tuve una con Ato y con Jorge en su día, pero no llegamos a nada. Es más, dime... Jorge... Jorge Engendro. Vale. Sí. George, ¿qué tuviste? ¿Cómo? Sí. Fue una cosa muy turbia. ¿Cuántos ensayos? De hecho, eso fue el proto-pantano. Sí, sí, eso fue proto-todo esto. Es más, dimos un concierto. Llegamos a dar un concierto. Nos llamábamos Electropalotostie. Sí. Ahí hasta llegó a haber un Bandcamp y todo, pero que... Esto fue horroroso, de verdad, fue un año muy malo y a nivel lo que fue musical, hostia, pero de verdad fue horroroso y, bueno, y fuimos a tocar eso, fuimos a Burgos a tocar y venía a cantar, venía, ¿cómo se llamaba este chico? Joder, que es majísimo, los de Mosaholics. Ah, hostia, joder, coño. Bueno, venía a cantar este hombre. Sí. Y tú imagínate cómo son las cosas que no suelen pasar, pues que pegó la hostia con el coche y se tuvo que... Llegó con una brecha en la cabeza, con puntos, y con otra brecha en el pómulo. Se fue la luz a mitad de concierto. Fue todo horroroso. Ato estaba allí y también aquello fue, pues aquello se acabó y fue cuando contactamos con Ivonne. Y... Pero no estuvisteis con Asi también, anduvisteis una sí, temporada, perdón, ¿no? Eso es, con Asi, perdón. Asier, sí. Eso es. Gracias, pues. No, Asier, el cantante de Cárpatos, eso es, vale. También, claro, que me olvidaba de todo esto. Sí, es una historia un poco larga. Por eso te digo que me parecía poco un año, porque, claro, todo esto empezó... Sí, ha tenido, como se dice, acontecimientos que han ido creciendo hasta Lodo. Sí, ha habido una telenovela ahí montada. La hostia, vamos. Sí, todas circunstancias adversas que casualmente luego nos han llevado más o menos a buen puerto. La gracia de todo esto es que esto es parece psicoanálisis más que una entrevista. Le estoy sacando todo el lodo, mejor dicho. Sí. ¿Cómo que? Es que de repente a mí me sonaba muy sospechoso. Lavadoras, Martín, eso es todo lo que hay. No hay nada atrás. Mierdas mis cojones. No, eso. Ahora ya te ríes con un poco el paso del tiempo, pero fue horroroso. Horroroso. Y con Asi muy bien. Con Asi muy bien, vamos. Pero Asi es una. No teníamos Max, tiempo. Perdona, Max es el cantante de Mosaholics. No estuviste con el cantante. No, joder, que no es el. No se llama Max el cantante, hostia. Se llama. Ay, ¿cómo se llama? Hostia. Se hace llamar Max en internet. No, pero en internet no sé. Pero. Ay, no me sale ahora, ya lo pienso después. Pero sí, pero eso. Sí. En cualquier caso. ¿No? En cualquier caso. Sí. Que eso, pues. Yo creo que con Nasi, por lo que me dijisteis a mí, por lo visto, cuando empecé yo a tocar, pues eso, que andabais ahí un poco que no llegabais a tocar habitualmente, ¿no? Pues eso es, no había tiempo, eso es. Y. Y eso, me ofrecieron a mí probar y. Uh-huh. Así hicimos, probamos un día y dijimos, joder, pues sí, esto no, a las dos partes. Ha tenido que haber un vía crucis para Ale, sí. Para llegar hasta este punto, ¿no? Sí, porque además, eso, pues, aquí Ale y Ato, bueno, nos conocíamos, no éramos tan amigos, pero bueno, habíamos sido, yo compañero de piso de Ato, habíamos vivido en la misma casa en diferentes momentos. Bueno, yo con Ato sí coincidí, y bueno, luego... ¿No será la casa de la Vega? Sí, la casa de la Vega, por donde pasamos. ¡La donde hemos pasado! Ya. Gran Mario, enorme. No sé, creo que habrá una décima parte de la población de Bilbao que habrá estado censada en esa casa en un momento dado. Yo no estaba censado, pero yo he estado unas cuantas veces. Sí, yo te conocí en esa casa, es más, en unas fiestas de Bilbao. No te digo más, a las 3 de la tarde en unas fiestas de Bilbao. Volviendo de lo de las tortillas de patatas, que es donde me junté con Mario y compañía. Sí. Pues, no podía ser de mejor manera. Pues ya te digo, ves que... Esa casa de Olavega es maravillosa. Sí, tiene mucha historia. Bueno, sí. Y yo estaba también, que antes que lo que hemos comentado en micro cerrado, que eso es lo que a mí se me había olvidado, otro proyecto así un poco... dumero que tuve con Mikel Uraken y otro coleguita que se llamaba Álvaro, que ahora, bueno, luego se fue a vivir a Madrid, y eso fue un poco el principio del fin, que se llamaba Sider. Y eso, bueno, tuvimos un MySpace con un tema que grababa en directo. Bueno, ¿de qué año estamos hablando? Yo creo que, a ver, 2008, puede ser, por ahí. O sea, bueno, a ver. Mientras Loan existía. Sí, fue proyecto paralelo de Loan, sí. Hostia. Yo creo que por ahí, 2006-2008, llegamos a dar 3 o 4 conciertos. ¿Y quiénes estáis? Repíteme otra vez la formación. Mikel Uraken, yo de batería, y Álvaro, que no sé si no tiene que yo sepa ninguna referencia musical más. Era un coleguita nuestro que eso, pues luego se fue a vivir a Madrid y grabasteis una maquetilla con una canción. Bueno, grabamos un directo y eso, y teníamos un MySpace que era lo que se llevaba en la época. Efectivamente. Que teníamos, como, bueno, teníamos un poco de influencia sureña, así con ese sludge de los primeros discos de Down y así, y un poco que íbamos con una. Con el rollo de que era. Es que es muy loco. Sí, yo no sé si ese MySpace. Yo ya no sé si sigue activo, pero había como una especie de bandera confederada con los colores de la Curriña, como quemada. Porque decía. Y decía Mikel, es que somos de Goalde. ¿No ves? Esto es como. Pero bueno, voy a buscarlo esta noche, de verdad te lo digo. Sí, era una coña. Era una coña, evidentemente, no comulgamos con las ideas confederadas. Pero nos parecía como una estética interesante. Oye, que ahora ya no está el tema para bromas. No. Lo de jugar con. Sí, con las dobles sentidos. Las ironías, no sé si. Sí, es como cuando vi por primera vez a Hit God en. ¿Fue Hit God o Down? No estoy seguro. En el Hellfest 2008, no, fue a Hit God. Tenían una bandera confederal a la izquierda y a la derecha una de Bretaña, de la región francesa, de la parte que se quiere independizar. Yo, pero qué locura es esta, no entiendo absolutamente nada. Pero Pantera ya también hacía mogollón de gala. Sí, sí, pero luego no te ponían al lado la bandera de un sitio que se quiere independizar de otro. Ah, ya, bueno. Eso me refiero. Digo, ya. Estaba con Currus, que ya sabemos muy bien hacia dónde inclina sus pensamientos, y él decía que no entendía nada. No sé, ya. Una bandera confederada, imagínate que ahora pusiera una de Euskal Herria. Sería un poco. Ya, no sé, además. No. ¿Rebeldes los dos? Pues no lo sé, sí. Pero vamos, bastante curioso, sin más. Si digo por esa confusión de los dobles sentidos, ya. Que ahora ya la peña no lo va a entender. No, sí, es mejor. O sea, hay ciertos puntos donde mejor no meterse. Sobre todo si no te interesa hablar del tema. Si quieres hablar del tema, pues habla. Pero... Sí, y que al final eso es lo políticamente incorrecto. A veces sí que tiene ese. Las bromas, juego de sí, que... las bromas hay que dejarlas para el ámbito privado. Para los que sabes que te van a entender. Sí, claro. Y que igual eso, evidentemente, aquello no tenía una explicación. O sea, podía tenerla eso en un ámbito como el que estamos ahora, ¿no? Pero normalmente eso, la imagen, alguien iba a ver la imagen y listo, y ya está, y se iba a quedar con eso. Entonces, pues bueno, ahí quedó la cosa. Pero bueno, tuvo su gracia en su momento. Bueno, está muy bien, pero sí he conseguido. ¿Os habéis dado cuenta que os he tenido que arrancar a los dos una parte de... importante de... Estáis siendo unos entrevistados bastante correosos, tengo que decir. Así que lo que vamos a hacer es poner un poco más de Lodor, habla por sí mismo. Y vamos a poner ya, para luego ya trasladarnos al Versus, las dos canciones que quedan del disco. Pero antes, comentar a la gente los dos conciertos que me habéis dicho que tenéis en mente y ya en realidad. Sí, eso sí, es. De los que podamos hablar como propiamente dichos. Sí, teníamos próximamente en el Shake el 18, ¿no? Habíamos... Joder. Un segundo, que lo tenía aquí preparado y de repente... Al lado de despedida de primos y hacer la colada. Joder, que... Creo que estábamos hablando del domingo 22 en el Shake con los belgas que nos ha montado Rubén, que... Joder, bueno... Esto es un desastre del directo. No, me ha pillado aquí a pie cambiado. No, hay ningún problema. O sea, me parece lo más light que le puede pasar al desenterrador. Mira, 15 de marzo estamos hablando. Y luego el 22 igual. Martes 22, ¿no? Si no me eso es. Martes 22, sí. Sí, no, martes 24. 24. Perdón. Y que es con Cárcara, que viene de. Vale, Francia. Pues ahora que ya tenéis las fechas, repetid otra vez. en conciencia. Día 15 en el Shake con Ititanita, una banda belga, ¿verdad? Eso es. y el día 24 en Sopelana, en el Plaza Belcha, con Cárcara desde Francia. No confundir con Cárcava, el grupo punk. Cárcara, francés. Eso es importante. Que ya, claro, vas al Plaza Belcha y esto tiene que ser punk. Y coges a los otros. Claro. Ahí van, pues, las dos canciones que nos quedan de la demo de Lodor. Y pasamos al versus Mascota y Estroncio 90. We'll be right back. Bueno, pues esto ha sido la parte del odor, ya han dado bastante la chapa. Vamos a poner música buena una vez. Un último apunte, si alguien se ha quedado con ganas de más, que en YouTube está el tema humedad por ahí, que buscando el odor humedad, yo creo que no hay más. A ver, confusión. Eso es. Y, sí. Está, y luego está lo que es en Bandcamp, está lógicamente lo que hemos escuchado, ¿no? Eso sí, es. Estos cinco temas que están por ahí. ¿Y lo habéis publicado en cassette? Todavía está por salir, tenemos el diseño hecho y la... ¿Cuántas copias? Pillaremos 20, me parece que sí, 20, que la última vez que hablamos, sí. Que lo bueno que es, o que estamos con Aitor Edena de Valar, que nos está haciendo de... Sí, está él detrás de todo esto, vamos, fue el que nos lo ofreció. Eso, que él tiene como eso, no me acuerdo cómo se llama el cacharro, que es como la multiplicadora, que hace como unas grabaciones en tandas de cassettes y nos estupendo. Dijo como, oye, si queréis con esto, no cuesta un duro y tiramos para adelante. Y luego ya el diseño y demás. Eso, ¿no? El diseño me he hecho yo todo. Y bueno, y ya está eso, todo un poquito va con la onda de si alguien se ha metido al Bandcamp o en Instagram, que ya habrá visto pues eso, toda la imagen del caballo de fuego y todo esto. Y bueno, no sé si luego más adelante grabaremos, por ahora no tenemos en mente. Sí. La idea es que lo hagamos, pero bueno, no... Sí, yo creo que antes de que acabe el año le volveremos a decir a Papos otra vez. Sí. Tenemos cuatro temas más, ¿no? Sí. Entonces, igual grabamos la cara B. Eso, mira, sí. Como el Scum. Pues nada, pues vamos a escuchar ahora primero una petición de Ivón, que como a mí... Le gusta este black metal de nuevo cuño, que es como un black metal, se puede decir, intelectual, en el sentido de que no es pura fuerza, quema bosques y mata gente y quema iglesias, sino que quiere tener un contenido detrás, ¿no? Sí, y eso, y un poco de contraste, ¿no? Yo es que no, en general, en la vida no soy purista de casi nada, y eso, y hay cosas que mezclándolas entran bien, y no sé, pues oye, igual esto es como, a mí el vodka solo no me gusta, pero voy a echar un chorrito de casa naranja y de repente tiene su gracia. Pues esto. O coger casa naranja y echarle un chorrito de vodka, sería... También, eso, es todo, un cada uno que coja su parte de lo que es el casanaje y lo que es el vodka. Y lo que hablábamos antes, que ya no tenemos 20 años y ahora hay chavales de 20 años que vienen con otras propuestas y hay cosas que están muy guapas y cosas que no te puede gustar o no, pero hay cosas que están muy muy bien también. Y la mente abierta, que eso hay cosas es, que parecía que eran como intocables, que de repente alguien dice, oye, pues yo estos cánones o códigos me los voy a pasar por el forro y yo voy a tirar por aquí porque me apetece y ya está. Y que alguien ahora le llame a esto hipster, pues oye, pues mira, entonces pues me tengo que subir al carro de que soy hipster. Pues mira, ya somos dos. Me lo trago porque me parece muy interesante. Sí. Pues eso, son Death Heaven, Sunbather. Yo a estos les vi teloneando a Russian Circles en la esquena. Con la gira del primer disco. Habría que ver ahora si vienen por aquí, cómo sería la cosa, sería al revés, posiblemente. Se hipsterizaría, ¿no? Y costaría 30 euros el bolo. Y posiblemente fueran ellos los cabezas de cartel, ¿no? Sí, efectivamente. Y nada, yo lo que voy a contrastar, o sea, la respuesta en el versus que ya he empezado, va a ser, pues voy a coger unos de la vieja escuela. De los pocos con cabeza que se salieron de toda la parte, de toda la trama de quemar iglesias y matar a gente, que son Enslaved, que es una banda de black metal que básicamente inventaron el Viking Metal este un poco, que a mí me parece horrible el concepto. Hay un disco muy guapo, yo escuché mucho un disco... Gracias a Ato, que es el que habla sobre la invasión vikinga, que es un disco monotemático de la invasión vikinga a Inglaterra. No me acuerdo cómo se llamaba, y era brutal. Tenía un primer tema de 11 minutos o así, me acuerdo, brutal, que era mogollón de épico. La movida, es black metal épico, pero sin todos esos órganos. Es más, nunca pensé que iba a ser un grupo que le iban a considerar black metal. Cuando lo escuché me pareció mucho más épico, vamos, que... Claro, pero es que realmente ellos fueron los únicos que dijeron, en cuanto vieron el tema de las locuras que se estaban haciendo, dijeron, no, nosotros... Pero han hecho mogollón de cosas raras, ¿no? Ahora también, han cambiado mucho de estilo desde una época a otra, ¿no? Se han convertido cada vez más y más y más progresivos. Ahora mismo son una mezcla entre cualquier grupo de black metal con Yes. Nunca les he seguido, vamos. Pero digo, para que te hagas una idea, lo que han hecho es... Pero a diferencia de grupos como Opeth, que ya cantan limpio, estos siguen teniendo esos momentos de cabalgatas... black metaleras de la vieja escuela. Para mí es la banda más sólida y personalmente con mejor directo de black metal que he visto nunca. Llego a ese nivel de decir, que luego me llaman exagerado, pero de verdad que para mí la mejor que he visto en directo. Y esa es mi respuesta al Sunbather de los Death Heaven. Así que vieja escuela, nueva escuela, pero propuestas no tan diferentes. Desenterrador versus Lodor. We'll be right back. pues nada, aquí estamos ya después de vaya dos andanadas de vieja y nueva escuela de black metal, que hemos puesto una distancia de no tanto tiempo realmente entre un disco y el otro, porque Sam Baitzer yo creo que es del 2014 y el de Slave desde 2004, aunque es una banda de la vieja escuela de black metal. Esto es una tara que se ha visto que es bastante más escuchable de lo que hacían al principio, menos vikingo. Sí, aún así, bueno, vamos a pasar a desengrasar un poquito. Sí, ¿no? Porque ya es hora de recordaros que, bueno, que no somos salvajes marineros que vienen a saquear vuestras villas. Y vamos a hacerlo, pues bueno, tú dirás. Pues nada, Crippleback Phoenix, yo me consta que tú eres un fan de hasta el ritmo de la banda. Sí, cada vez más. O sea, es un proceso, me encanta los cuando un grupo te gusta poco a poco, cada vez más. En vez de golpe muchísimo, luego te cansas. Y Cripple está en ese... Pues sí, nada, del disco de Great Escape, que es el último que la última edición que tienen hasta la fecha. Que 2016 yo sepa, ¿no? Puede ser. Yo creo que más reciente, ¿no? Bueno. Me suena como, bueno, no sé, no sabría decir, pero bueno, relativamente... 2018, tienes razón. Sí, no sé, me sonaba como que un poquito... Efectivamente. Bueno. Sí, no, es que joder, los Cripple Black Phoenix les iba a ver por primera vez en un festival psicodélico que hay en Portugal, que se llama Reverence, que ya se ha terminado. Y vinieron al Stonefest de Asturias. Y ellos mismos lo dijeron en su web, que fue uno de los mejores bolos que han hecho en su vida. Y yo, la verdad, es que me hay que verlos. Yo no he tenido la suerte, pero tendrás. Bueno, la verdad que son una gozada. Es el tema de cómo evoluciona y esas voces que van... Progresivo en toda regla, ¿no? Sí, total. Pero sí, o sea, es que también, mira, la verdad, antes hablábamos de lo de asociar momentos a canciones. Sí. Y yo tengo un recuerdo muy concreto de esta canción andando con la furgo por la zona de la duna de Pilat en las Landas de Francia. Y como, pues flipante. O sea, todo, como que esos momentos en los que todo te arropa, ¿no? O sea, tú estás viviendo el videoclip. No, esta canción no tiene videoclip, no, pero pues tú eres el videoclip. Yo lo he vivido. Y así está, pues es la banda formada por el que fuera batería de Iron Monkey, por cierto. Fíjate qué pedazo de cambio. Ha tenido muchos gente. Sí, no, joder. ¿No? Yo creo que el corazón de la banda es él. Pero, o sea, ¿no ha tenido como diferentes miembros? No, a eso me refiero, que el corazón de la banda es él. O sea, el tío yo creo que se ha ido juntando con lo que... Y músicos, ahora mismo luego lo he hecho una ojeda y os digo, pero músicos bastante notables, de bandas ya establecidas. Y lo que ha hecho es un poco pues un proyecto alrededor de las ideas que él tenía, lo que tenía que ser un grupo. Y en ese sentido es coral, pero a la vez es muy único. Y es más donde él lo quiere llevar. Y es eso, esa especie de rollo progresivo, bien entendido, sin dar la chapa, muy atmosférico. Sí. Y con ese punto hasta melancólico, siempre un poco derrotista. Que la verdad es que me... Pues yo creo que nos encanta a todos un poco. Esa decadencia, que es la que disfrutamos. Sí, sí, es lo que hay. Es lo que hay. Si no, ¿por qué Ale lleva 12 años en el postindustrial Bilbao? Por algo será. Por Doctor Deseo y su triste... En cualquier caso, Crippled Black Phoenix del disco Great Escape, la canción To You I Give. Y la respuesta no os la voy a mencionar, la vais a escuchar y ya os la comentaré luego. He grabado un minuto, Pedro. Bueno, nos pilláis ahí de fondo lamentándonos por la situación conciertera y lo difícil que es traer bandas interesantes de fuera. Y bueno, que le den a ese tema, vamos a disfrutar de la música, que esto es el Versus. Y bueno, pues ya hemos puesto cancioncitas elegidas por Ivón. Vamos a hacer lo propio con Ale. Y empezamos con Daughters, si no me equivoco. Eso es, sí. Tuvimos la suerte de verles el año pasado y nos fliparon. Y fue, la verdad, un bolazo de la hostia. Teníamos unas ganas del copón. Nos fuimos hasta Donosti y sonó todo muy bien y demás. Y nada, este tema que traigo es del disco anterior, de hace 10 años ya casi, porque estos sacan pues eso de... Se les ve que tienen que una banda de difícil convivencia. Antes, cuando hablamos de lo de dúo, estos eran unos cuantos. Y es más, el bajista que grabó el disco, y el último disco, y que estuvo de gira con ellos en Estados Unidos, no vino a Europa, que venía una chica tocando el bajo. Y nada, eso. Tuvimos la suerte de hablar con el batería también, que fue muy gracioso. Sí, muy majo. Sí, muy simpático y muy agradable. Y salimos con una sensación de la hostia de señor Bolo. Y nada, y este tema es Sweet Georgia, eso, del disco anterior, y eso, que es una banda también de lo que hablábamos un poco en continua evolución, que empezaron haciendo grindcore y ahora pues hacen un rollo que yo les recomiendo a todo el mundo que escuche el último disco, que es... La evolución total, ya, sí, o sea, es, bueno, no, y es un disco, el éxito que están ahora. Sí, eso, en el momento en el que están, y es un disco difícil de calificar, tiene muchas cosas dentro de eso. Sí, el cantante todo un personaje, si te acuerdas ahí. Sí, eso, bastante crudo, siendo partes que tienen melódicas, pero es como muy, no sé... ¿Marciano? Diferente. No, es que tampoco es especialmente marciano. Es una propuesta muy personal, o sea, es audible. Sí, eso es. Así que, no sé, yo sí que también... De hecho, con estos no tengo nada preparado que responderos, porque no tengo claro lo que voy a sentir cuando lo escuche. Así que, pues, sin más dilación, Daughters, del disco Daughters. Eso es, sí. Que... Del 2010, Sweet Georgia Brown. Igual. Away. Sonaba por ahí el comienzo de la canción que con la que hemos empezado el programa, de Lavadoras Martín. Y bueno, pues eso, Today's the Day ha sido la respuesta, el disco doble Sadness Will Prevail, en el que yo creo que he hecho todo, en la cazuela el señor Steve Austin, y le sale un disco súper torturado, ecléctico, pues un poco por eso he puesto de respuesta a Daughters, porque ese rollo de mezclar todo, pero saber hacerlo no es algo tan sencillo. Y los Daughters, ya la verdad es que me ha impresionado bastante. Yo os lo recomiendo. Estuvimos muy enganchados, tanto Ivonne como yo, vamos. Sí. Pero enganchadísimos, vamos. Sí, me consta de alguien más también que se enganchó a ese disco a posteriori. A, o sea, porque decir, de realmente el año pasado, como algo de decir nuevo y dices, joder, es que a quien tenga pues esa inquietud de buscar algo, sonidos frescos y siempre como un poco cambiantes, sí, como, propuestas, joder, nuevas, dale, sí, a esto, sí, dale a esto porque es mierda de la buena. Pues eso, y ahora le he medio forzado un poco el brazo, sí, a Howie, vamos, el Master of Reality, que yo lo puse porque eso, me dijiste como que era un poco de todas las épocas, y es un disco que tenía mi tío, que yo además creo que no, es un disco que ni es oficial, porque son como cuatro temas y sale este tema el primero. El último de los temas es un tema como una improvisación en directo grabado. Masters of the Universe. Eso sí, pero que no reality. Eso, Masters, sí, vamos. No, digo porque no es que me refiero a confundido trayendo la canción. Sí, ya, no, eso, Masters of the Universe, no, perdón. Les pega tener una canción, sí, que no, se llame de las dos maneras. Eso, no sé. Y no, y eso. Una banda. Pero no tienen. El disco de Black Sabbath. Ah, joder, eso. Y no, y eso, lo que te digo. Y es un disco que tenía mi tío ahí, una colección de vinilos que me pasó mi tío, entre los que estaba Motorhead también, vamos, hasta Siniestro Total, era una amalgama de discos muy eso, y entre ellos estaba este, y yo creo que fue el primer acercamiento que tuve de cuando era chaval, y la verdad que me costó mucho fumarme este disco, no, cuando era bastante guaje, no fue de los que más me gustasen de la colección que había, pero bueno, poco a poco le fui dando oportunidades, y encima es una pena el disco porque está rayado por una de las caras, y el tercer tema no llega a sonar nunca, tienes que andar atento, pero vamos. Pues eso, los comienzos de aquí el Mister en el rock, no me parece una mala cosa que poner, y bueno, pues yo voy a poner la versión de esta canción, porque es verdad que no estoy muy seguro que esté en ningún disco, que salió como por a su bola, como en una especie de... Este sí, es de estas carpetas, además ya está, es vieja, si está comida la carpeta, y viene con la típica funda de esta, y además los temas vienen traducidos en castellano. La clásica época, ya. Entre paréntesis, sí, sí, sí. Pues yo voy a poner la versión del Space Ritual, que es su disco doble en directo, en la que la formación era la de lujo. Ahí estaban los mejores, entre ellos Lemmy, tocando el bajo de Motorhead. Yo soy un grupo que nunca he seguido mucho, pero que después tuve una época, eso, que volví a ellos y en especial ese disco y me gustó, y tuve dos o tres meses que los fumé mucho. Yo soy de los que considero, y bueno, eso es porque soy muy, muy, o sea, muy parcial con esta banda, pero si quieres añadir psicodelia a tu música, sí, empieza por esto, para inspirarte, sí, quiero decir, porque nadie, yo creo, que lo ha hecho mejor que ellos. Sí, y también, mira, de esa época, tuve una época que me dio por estos y por 13 Floor. Que eso es ya la psicodelia original. Eso, que si queréis más psicodelia todavía y más psicotrópicos en vuestros oídos, escuchar a ambas bandas. Eso es, sí, sí, sí. Pues os dejamos con esta y la respuesta, que no la voy a mencionar, que es una conversación que he tenido off the record con Ivonne. Y Master of Universe, del directo Space Ritual, los Hogwarts más inspirados, yo creo que está muy bien para ir llegando al final del programa. there's no wall that I've designed. Torn for cosmic energy. Vamos a hacer un pequeño fade out porque ya se nos está atrapando el final del programa y es una pena porque de verdad que gracias por dejarme forzarte la mano, Ale, y poner Hawkwind, porque es que, a ver, inventaron los festivales gratuitos, autogestionados, eran los únicos que se atrevieron a meter punk en cuanto a actitud, a la psicodelia preponderante entonces, cuando todavía el punk ni siquiera existía. Y la cantidad de razones por las que creo que es una banda influyente y poco reconocida es que me falta tiempo. Y por eso digo, pues mira, voy a aprovechar para responder de paso la canción. Claro, que se me olvida la respuesta que voy a dar, pero no voy a responder a esta canción porque ya casi una concesión de Ale. Vamos a poner directamente una que elegís los dos y que me gusta a mí también. Así que, bueno, me han gustado todas las que habéis elegido, ¿eh? Que quede claro, pero ya me entendéis. Das tu beneplácito a nuestro setlist, ¿no? Yo creo que lo... lo sabía de antemano que me iba a gustar lo que ibais a elegir. Iba un poco... Sí, creo que nos movemos en territorios comunes. Sí, y... bastantes. Y bueno, creo que Ale y yo, bueno, Mastodon es una banda que desde el principio, creo que nuestra primera conversación cuando nos conocimos fue porque, ¿te gusta Mastodon? Y a partir de ahí, pues oye, luego ya derivó en amistad, así que creo que es el grupo que más podemos hablar de en común. A mí me pues es una banda que me ha marcado mucho y... A mí también, eso sí, nos flipa los dos y... Es verdad que al micro cerrado hablábamos un poco de su deriva y, sí. Y que, bueno, te puedo gustar más o menos, evidentemente es muy diferente de esto que vamos a pinchar, que es de los primeros discos que... Lo que hacen ahora, sí. De lo que hacen ahora, que te puede gustar más o menos. A mí sí me gusta, pero puedo entender que haya que no, porque, porque es bastante... O sea, la crudeza... Es como si que, y polarizante. La rabia, total, o sea, esa rabia que tenían en los primeros se ha disipado y eso, ahora es... Eso es como muy, mucho más soft. Radio Fórmula, sí, es. Sí, tiene canciones en las que canta el cantante que alguna vez dijimos, pero si esto está para salir en los 40. Luego habría que. Debería haber cambiado el nombre, tío. ¿Yo no creéis que? Yo creo que ya están un poco ahí. Brent Hinds está volviendo a salir ahora con la banda que tenía hace unos años que era Fear Without Face. Que no sé si acordaréis que era como un rollo. Rockabilly, música sur así un poco vitaminada. No, nuevo para mí. Ah, pues tenía, está volviendo a sacarlo y el otro día sacó en Instagram una que está preparando algo con ¿cómo se llama? Con el de High on Fire. Ah, con Matt Pike. Con Matt Pike, sí, salían los dos sentados en un porche, el Matt Pike como con una mini guitarra de estas de 6 cuerdas y el otro con una guitarra acústica y ponía más noticias pronto. Vamos. Madre pero, de Dios. Pero Brent Hinds es el... El guitarra. El pelirrojo, ¿no? El pelirrojo, sí. Vale. Sí, porque también ya han tenido varios proyectos paralelos, ¿no? De hecho, el bajista, que ahora no me sale cómo se llama, ya tuvo también el rollo este que hizo con Max Cavalera y... Sí. Y luego que tocaron los dos con Today's the Day. Ahí fue su comienzo, su bautizo, que para mí es uno de los mejores discos de Today's the Day. Sí. En que están ellos. En cualquier caso, bueno, pues vamos a poner este Iron Task y yo responderé con Black Angels, porque... Mi comentario sobre el récord, como bien has dicho tú, a la hora de la evolución de Mastodon actual, digo, si vas a hacer psicodelia, haz esta psicodelia. Lo decía yo en plan, suena muy prepotente, pero digo, si me voy a poner a escuchar psicodelia, lánzate por completo. Y para mí eso son Black Angels, una de las mejores bandas de psicodelia de la era moderna. Así que nos despedimos de Lodor. Muchas gracias, por estar aquí. Gracias a ti. Este recasco, ha sido un placer volver aquí y nos hemos sentido muy a gusto. Bueno, yo hablo por mí. Entiendo. Sí, yo también. No, la sonrisa que tiene... Me han dejado aquí un poco apartado. No sé si en plan están detrás de un cristal y eso. Me siento un poco ahora como un chino en cualquier gran ciudad del mundo. Sí. En cualquier caso, muchas gracias, Lodor, por venir. Ahí va Iron Task de Mastodon y después de Black Angels. Pues qué coño, usa el Shazam. Venga, a vos, Carquesco.